el cierre de nuestro jueves kermesero, vamos a retomar el contacto con Mauro Monteiro y vamos a retomar un tema con el que arrancamos nuestra mañana, que es el del transporte escolar. Maurito, decinos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, sí, antes de finalizar vamos a dar una información que es un poco aclaratoria, pero también es una respuesta puntual que está haciendo el municipio, porque a raíz de la publicación que hicimos nosotros de la palabra de uno de los vecinos damnificado por una situación de que le bajaron al pibe con un colectivo del EMTU porque no tenía crédito en su tarjeta SUBE, dicen desde la municipalidad que cuando apenas se conoció esta situación que le pasó a este vecino, pero le pasó a otras personas también, lo que hicieron fue actualizar el listado de pibes y pibas que tienen que ir a compensar a distintas escuelas de la ciudad de Santa Rosa, y lo que se hizo, y esta es la información desde el municipio que nos acaban de acercar, es que decidió del municipio local habilitar las tarjetas de SUBE de los pibes que van a los colegios de acá al 13 de marzo para que sea gratuito el pasaje. Entonces, a raíz de lo que sucedió y también por algunas quejas que recibieron y también las que nosotros fuimos contando durante estos días de algunas familias que le pasaba eso, la Municipalidad de Santa Rosa decidió hasta el 13 de marzo, ahí también está incluido algunos días de clases ya en funcionamiento, habituales, porque arranca el 5 de marzo las clases oficialmente, hasta el 13 de marzo los pibes que tienen que seguir compensando van a poder tener la tarjeta habilitada y poder viajar gratis en los colectivos del EMTU, que en realidad el pasaje gratis es una decisión que se tomó desde el municipio de que sea un costo cero para los estudiantes. Así que aclaramos esto y también está bueno que desde el municipio se comuniquen para aclarar esta situación, que no es que no ocurrió lo que contó el vecino, sino que apenas se conoció esto y por algunos reclamos puntuales, lo que hicieron fue actualizar ese listado que vino desde el Ministerio de Educación con algunos olvidos de algunos pibes que tenían que compensar. O sea, la situación ocurrió, lo que le pasó a este vecino le pasó realmente y lo que hicieron es activar una especie de protocolo de actuación para que los pibes y las pibas tengan habilitada la tarjeta SUBE y puedan viajar gratis en el colectivo del EMTU. Así que aclarado esto y también es informar que hasta el 13 de marzo estos pibes y pibas que tengan que compensar lo van a poder hacer, van a poder viajar gratis normalmente y sin ningún inconveniente, y mucho menos que los bajen de un colectivo porque no tiene saldo la tarjeta SUBE. Dale, Mauro, nos reencontramos mañana ya. Vas a estar acá mañana. Mañana venís acá al piso a conducir. No, aclará. Claro. ¿Voy a estar? Sí. Vos te reencontrás con acá con el estudio. Y yo me tengo que ir de viaje. Igual así que Radio Kermés va a estar. Más vale. Bueno, dale. Abrazo. Un abrazo. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de esto y también aprovechamos que una oyente y docente, que es Marcela Urquiza, nos especifica las fechas de estos periodos que decimos a veces de compensación, de mesas de exámenes. Bueno, lo pasamos más en limpio como corresponde. El periodo de intensificación de sexto comenzó el 3 de febrero. El periodo de intensificación de cuarto, quinto, se inició el 17 de marzo. Y el 26 de marzo... Se inició, estamos a 20. De marzo. De febrero debe ser. De febrero es. Ah. Ahí, de febrero. Le corrijo ahí a la correctora en este caso. Sí, es el 17 de febrero. El 26 de marzo, que todavía no llegó, es la semana que viene, comienzan primer grado y primer año del secundario. 26 de febrero. No, de marzo. Pero de febrero. De febrero. Ella está ya pensando en marzo. Y el 5 de marzo, ahí sí, correctamente, comienza, bueno, el ciclo lectivo, que viste que empieza un miércoles. Sí, después es porque es carnaval. Después del fin de semana es largo. Carnaval. Yo lo hubiera pateado para el lunes siguiente. ¿Qué querés que te diga? Vos sabés que yo me disfrazo este año.